Sintonizas Mister Virus. Amigos, bienvenidos a Mister Virus. Os habla quien presenta este programa, Raúl García. Ya sabéis que esto es un espacio de rock que pretende que olvides todo lo malo que te ha pasado durante la semana. Piensa en lo mejor de lo peor que te ha pasado en los últimos días o en las últimas horas. Piénsalo. Bueno, pues ahora olvídalo, porque aunque haya sido lo mejor de lo peor, es malo. Quédate con lo más significativo, que son los buenos momentos. Bienvenido, esto es el nuevo trabajo de los suecos J.D. Mailer. El disco se llama Empire. J.D. Mailer, fantástica banda que pone este cuarto álbum pues en estos días para que puedas escucharlo, disfrutarlo y seguramente que bailotearlo. No one's gone. es la música que engancha, que te hace bailar o bailotear. Bueno, algunos dirán que no es lo mismo, porque bailotear es como hacerlo sin demasiada gracia. Lo que pasa es que cuando uno bailotea, como yo, en ocasiones, cuando se le pone salero, es gracioso, con lo cual es lo mismo. El caso es que te sientas a gusto, es el nuevo trabajo de esta formación, que hace unos días lo han puesto en la calle con ese garbo, que un sello como Mipty Music, dando relevancia a bandas de hard rock, de rock melódico, tiene. Y también se nota, de los que hemos escuchado unos años atrás a esta banda, ahora a estos músicos, la evolución que tienen en este disco, que incorpora, aparte de su cantante Peter Halden, a Mick Eringson en la guitarra, junto a Tommy Timonin y Johnny Trobro en el bajo. Hay algunos movimientos, Emil Eriksson, que también se ha encargado de los teclados y de la batería, y alguna vuelta a la banda por parte de alguno de los músicos. Está viendo los próximos conciertos que tiene esta formación, G.T. Mailer, y para los que no hayan tenido suficiente, bueno, está el festival de julio, el Malmo Melody Festival en Malmo, para los que no han tenido suficiente con haberse despachado con ese festival en el que todos estáis pensando, tan revolucionario para algunos, tan insignificantes para otros. Ahí lo dejo. Seguimos con más cosas novedosas. Es el nuevo trabajo de Simons, la cantante de Épica, pero en solitario. Debuta con este álbum y temas como Aeterna a través de Nuclear Blast. Yeah. Todo eso os sonará mucho a temas de bandas sonoras, rollos operísticos, porque Arjen Lucassen está detrás o al lado de Simon Simons como cerebro de esta historia, de este disco en solitario, que seguro que ha tenido que darle el empujoncito final para que se decida a la cantante de Épica, que ya sabéis que empezó siendo una adolescente menor de edad cantando en Épica, y después de 20 años dándole vueltas a las cosas, ya por fin en los últimos ha ido preparando los retoques finales para conseguir sacar su álbum debut. 15 años, comenta Simons, que ha tardado en prepararlo. Se llama Vermillion, y bueno, pues de alguna forma dice que narra su pasado histórico, así como su ascenso a la fama, y muestra muchas de sus influencias, que van desde el rock progresivo, pasando por metal, elementos electrónicos, como esta parte de este single, el tema que encabeza la apertura del disco, a Eterna, y también, por supuesto, a lo que hacía mención antes, las bandas sonoras de películas. Ella ya ha participado en ocasiones los proyectos grandilocuentes de Arjen Lucassen, de Aireón, y como no, seguramente que hay forjada una buena relación para hacer cosas que, insisto, los músicos, cuando están metidos tan de lleno en sus bandas principales y sus cosas personales, hay veces que no tienen el tiempo para poder hacer una cosa distinta, propia, que lleve pues un sello mucho más definido y particular. Y esto es lo que necesita de las fuerzas exteriores para que muchas veces se lleve a cabo. Simon, suena muy bien su debut, por fin, después de todos estos años. Y este grupo también saca su primer trabajo a finales del mes de mayo. Se llama Reliquia, con QA, o sea, Reliquia. El tema se llama Dying Light, y bueno, pues podemos decir que se abre una puerta a una banda nueva, con cosas muy interesantes que ofrecer. Por lo menos yo, desde este punto de vista, lo veo en este álbum que se editará, llamado Secret of the Future. Son Reliquia. Step into the center of the dying light. Claim it, make it, revitalize it till you're purified. Taking pretty pictures just to rip them up and close your mind. And it's such a waste to sit and hate when you got them on your side. Can you make the rest roll back? The dying light, tell them you're the furthest thing from trouble. Don't let the Bueno, la música de Reliquia, que a mí me resulta motivador la música de bandas como ellos. Dice Mónica Pink, que es la cantante, que está muy contento con la trascendencia que han tenido los dos singles anteriores que sacaron, Killstar y Terminal, y este sería el nuevo Dying Light, que es la apertura de ese Secrets of the Future que está por llegar. Y que bueno, yo también estoy muy contento en estos días, aparte de que lo esté Mónica Pin. Yo estoy contento porque estoy consiguiendo hacer dos programas de Mr. Virus de seguidos en los últimos tiempos, porque ya sabéis que ha habido muchos festivales de por medio. Así que imagino que también que vosotros lo estaréis. Pero ya veréis algunos cuando la semana que viene, no esta semana, este fin de semana que viene, me vuelva a marchar. Luego os cuento algunas de esas cosas que están por llegar y otras cosas que han pasado, así aunque sea de forma resumida, y escuchamos algunas de las cosas que tienen que ver de esos festivales. Bueno, en cualquier caso, que la banda pues tiene ese toque moderno. Ese toque metalcore con influencias muy variadas que yo creo que lo podemos meter dentro del corte de lo progresivo por lo cambiante del asunto. Y quizás tengamos aquí una de las bandas de futuro que puede ser una buena baza, a mí me da, para los festivales próximos. De momento no los he visto en todos los que tienen lugar por aquí, o por lo menos a los que veo yo, que ya sabéis que son amplios y variados, pero es posible que entre carteles tan extensos de 150 bandas y tal, a lo mejor no los haya visto. De todas maneras, sí me gustaría verlos en vivo porque, bueno, tienen ese punch que hoy en día se le domina a la música como la que hacen ellos. Y disco debut también para Crown Sheet, que es, vamos a denominarlo, una super banda nacida en Finlandia, con miembros con músicos que provienen de formaciones como Nightwish, Children of Bodom, Wintersun o Finntroll, y que estos sí que están por ahí en alguno de los festis que veremos, con unas melodías muy hipnóticas, con cambios de Rick y sonoridades melancólicas, medio tiempo, cosas duras. Es decir, ellos se han juntado para dar forma a un proyecto distinto a de lo que siguen haciendo en sus otras bandas y que combine versatilidad en la música para que no se aburran. Si esto todo lo hacen por no aburrirse los músicos. Bueno, el sonido está muy bien. Rule the Show es como se llama este nuevo corte que interpretan, que avanzan también como un nuevo sencillo, aunque el disco desde el 10 de mayo ya está íntegramente, de forma homónima, en las plataformas de escucha, de compra, y por supuesto las tiendas de discos, que es a mí lo que siempre me interesa. El material físico, aunque luego es cierto que para algunos desplazamientos necesite tener un soporte que me ayude a escuchar las cosas mientras trabajo, ¿no? Ya sabéis, alguno de vosotros sabéis que tengo un taxi y que lo trabajo además. Y menudo disgusto, creo que esto ya lo conté en su momento, cuando hace años compré el último que tengo para trabajar y entonces lo encargué y a la hora de que me lo sirvió el concesionario, le dije al que me lo vendía, pues estaba encargado, claro, ¿dónde está el reproductor de CDs? Y me dice, es esto de aquí, lleva un USB. Entonces digo, ya, pero dice, bueno, pero es que es todo así, es lo que se lleva ahora. Digo, pero es que a mí no me interesa un coche así. Y entonces me dijo, hombre, no lo vas a devolver. Digo, hombre, no están las cosas para tirar el dinero después de haberlo pagado por una cosa de esta manera. Pero me llevó un disgusto cuando me di cuenta que no podía, mientras trabajaba, sacar los libretos de las cajas de CD como se hacía antiguamente con el callejero. Ahora se lleva navegadores. Pero son cosas que uno todavía les tiene ahí. En cualquier caso, Crown Sheet, Rule the Show, el tema que escuchabas, incluido dentro de ese debut, y que este verano estará por aquí, por España, presentándolo. Está muy bien. Desde Finlandia. Banda formada por Tommy Tuovinen en la voz, Daniel Friedberg, la guitarra, Jukka Kokkinen en el bajo y Heikki Saari en la batería. Y de ellos a Comaniac, que es un grupo suizo, seguramente que desconocido para muchos, aunque ellos llevan ya con la carrera un montón de años, porque es un grupo que se formó en 2012 como una banda thrasher técnica y editaron entonces su debut autotitulado Return to the Wasteland, y han ido luchando pico y pala, trabajando, llegando a más allá de, bueno, pues de las fronteras que supone donde viven, consiguiendo disco a disco hacer giras con gente conocida, que los produjera, por ejemplo, Tommy Vetterli, el guitarrista de Coroner, en uno de sus trabajos anteriores, y que en 2021 pues se realizaran gira por su país, por Suiza, con las Burning Witches, tocando en festivales que le fueron dando impulso, juntándose como banda invitada de Vectork para tocar, el grupo de Estados Unidos, y así poco a poco pues han llegado hasta su álbum Known for All, que es el último que tienen publicado en este 2024. Son Comaniac, esto es Desolation Manifest. el disco tiene un amplio registro de guitarras que suenan así, incluso clásicas, ¿no? Pero que luego tienen, pasan por muchas partes muy muy técnicas, ¿no? Antes mencionaba, aunque no estuviera, creo que en este disco no está, pero sí he mencionado al guitarrista de Coroner, que como sabéis es una banda suiza y que sí que participó de la producción de trabajos anteriores, pero que esa influencia seguro que está patente, ¿no? Porque siempre Coroner fue uno de los grupos, para mí, pioneros, ¿no? Que despuntó en su momento, en los comienzos de la época del thrash metal, y que eran una banda, digamos, rara o avanzada a lo que de forma más clásica se consumía, ¿no? Que era el thrash, el speed metal, el death metal, todo aquello, pero de una manera más clásica. Y luego pues bandas como esta, como Coroner, como no sé, Celtic Frost, cosas totalmente que salían del Mekong Delta, me estaba acordando, Mekong Delta, una banda muy desconocida también, muy muy técnica del redil, de lo clásico, pues era lo que a mí me gustaba, ¿no? Pues yo, como ahora ocurre también, ¿no? O sea, tantos artistas los tienes presentes, ¿no? Que hay veces que no te aportan lo suficiente, o que te apetece que lo que escuches en la semana en curso, o durante el mes, o durante todo el año, sea otra bandera, o sea, otra banda que abandere nuevas sensaciones para el cuerpo. Bueno, y de Comaniac, el disco lo sacaron el pasado año, siguen dándole una vuelta de tuerca para llegar a más gente más allá de sus fronteras. Vamos a escuchar un grupo que se llama Jesus Pigs, que publicó esto a través de Century Media, y que cuando alguien tengo una conversación con alguien sobre un grupo o sobre un concierto, sobre todo, y termino diciéndole, es que le falta a la banda sangre, le falta un poco de sangre, y me dicen, ¿qué es que le falte sangre exactamente? Y digo, joder, pues ver por ejemplo a Jesus Pigs tocar. Ahí tienes el ejemplo. Un grupo que sea realmente agresivo, destructivo, sin romper las cosas, es decir, sin romper a las personas, pero que compaginen con ellos conciertos violentos, donde les hagan que entre ellos se peguen, pero sin hacerse pupa, ¿no? Porque es música que directamente te ensalza a juegos de directo. ¿Qué son los juegos de directo? Pues los muros de la muerte y esos pogos que se montan a veces con imbéciles dentro que no saben jugar, porque se dan de hostias hacerse daño cuando realmente hay que hacer las cosas pues de manera decorosa. Jesus Pigs, Fear of Failure. We'll be right back. Bueno, dejamos que terminara el tema así un poco cortado. Al Capone es un grupo que durante estos días ha terminado su gira que tenía programada por Estados Unidos, por Norteamérica. Jesus Pace, que con ese sonido característico que mezcla el metalcore con otros ramales que le sirvió, con otras historias musicales como el Slush, ¿no? Esa mezcla de Doom y Hardcore, ¿no? Que les valió para fichar por el sello Show the Lord, que es un sello que trata muchísimo estas corrientes sonoras, ¿no? Y sacaron entonces con ellos en 2018, ellos llevan activo desde el 2015, sacaron el disco Only Self. Desde entonces hasta ahora, no ha habido más discos que este segundo, llamado Show Unknown, que sería algo así como, bueno, algo así tan desconocido, que, como te comenté, está hecho, publicado a través de Century Media. Bueno, la verdad es que el grupo realmente es muy intenso en vivo. Si ya imaginas las canciones de este disco, cómo pueden sonar en directo, pues chequea. Y es muy fácil que cheques. Lo mejor de todo sería poder verlos en vivo y en directo, amigos. Pero si no, ya sabéis que hay muchas opciones de conocer si lo que hacen las bandas hoy en día sí es posible. Si es verdad o es fake, ¿no? Es tan fake como... bueno, venga, lo voy a contar, pero sin explicar mucho más. Hoy me he quedado con la llave la llave del coche que arranca, la llave del contacto, me he quedado con la llave. Se me ha quedado dentro de la llave y me he quedado con la carcasa en la mano. Entonces, tengo un buen coche, pero manda una llave fake que después de girarla, o a lo mejor es que la giro muchas veces, pues me he quedado con ella. Pues eso no puede ocurrir, amigos, pero a veces pasa. Está solucionado ya, porque si no, no estaría trabajando. Más de uno se estará riendo ahora, ¿no? Porque hay algún oyente del programa que lo conoce esto. Bueno, vamos a escuchar algo de lo que pasó en Barroselas, pero a mí me gustaría preparar para las próximas semanas un programa especial dedicado a todas las bandas, o prácticamente sí, todas las bandas. Es que, bueno, fueron 3 días más la fiesta previa que tuvo lugar el miércoles 24 de abril, donde tocaban bandas por concursar para ir luego de la Metal Battle de Portugal, para el que ganara ir, esta era la final, a la final de la Metal Battle, que tendrá lugar en Bakken este año. Entonces, esto lo vimos también, ahí estuvo también Cobra Fuma cerrando el cartel, aunque no concursaba, y estuvo bien, ahí conocimos bandas interesantes. Pero luego los días grandes fueron 25, 26 y 27. Hay tantos grupos, algunos que no habíamos visto antes en vivo, que merecen, claro, un programa especial y una reseña. Pero de momento no hay tiempo, así que escuchemos al menos un par de cosas de lo que pasó allí. Conjurer, que es una banda inglesa que ya habíamos tenido ocasión de ver en vivo, con ese sonido también un poco parecido a lo que Sludge, ¿no? Metal. Es una banda indefinida musicalmente, porque mezcla bastantes cosas con un cañonazo de sonido en directo, que son de los que te dejan es mirando mientras escuchas, con esa tenue imagen que ponen a los directos, que es parte del show, y dices, joder, es que solamente por venir a ver bandas como Conjurer ya merece la pena. Esto se llama It Dwells, son los ingleses Conjurer. Ahora escuchamos algo más y destaco algunas de las historias que pasó allí. We'll be right back. se llaman Conjurer, a veces tienen esa corriente de post-metal en algunas partes, como las que hemos escuchado en este tema, que es uno de los cortes que pudimos disfrutar en Barroselas Metal Fest. Ya sabéis, una edición más, ellos intentando dar cuenta al alcance de sus posibilidades de bandas de renombre, de bandas con menos nombre, de bandas desconocidas pero emergentes. Y bueno, no sé Conjurer dónde ponerlos, porque es una banda que es bastante desconocida, aunque ha apostado por ella fuerte, Nuclear Blast, también para este álbum. Este disco se llama Patus, que es un disco que grabaron en 2022. Aquí estaba el batería Jan Kraus tocando con ellos todavía, ya después de grabar este disco y hacer algunos festivales. Abandonó la banda por problemas de salud mental, pero en cualquier caso la banda sigue teniendo ese, bueno, pues ese enganche, esa fiereza, ¿no? Absoluta, ¿no? En los golpes de batería y en todo lo que sucede en directo con los instrumentos y con las partes vocales. Interesantísimo, sin duda. Os quería contar, Conjurer, bueno, fue uno de los grupos sí destacados de este día, pero de este día, del último día de este festival, porque ellos tocaron el sábado, el 27 de abril, donde también bueno, pasaron cosas interesantes, muy interesantes, como por ejemplo la actuación del Fols Negres, que es una banda portuguesa que canta en catalán, ¿no? Únicamente, ¿no? Quizás en otro momento ya haya más tiempo para desarrollar la fórmula que ellos hacen, pero el primer día estuvieron Cáncer tocando, que estuvo muy interesante. Esquizofrenia se cayó, no pudieron estar, no pudieron estar en toda la gira que pasaba por Europa. Leak fue un grupo muy interesante también, con miembros de otras formaciones. Leak es pues un grupo con sede en Estocolmo, en Suecia, pero con músicos de otras historias, de Blueback también hay gente ahí, y su cantante y guitarrista, por ejemplo. Hubo un momento, Barroselas es un festival que es bastante familiar, ¿no? Que ya estos últimos dos años se ha hecho con dos escenarios nada más. Antes tenía tres, uno interno, indoor, dentro, tapado, y otro fuera, que es una carpa en realidad, que no es muy grande, ¿no? Llovió, bueno, no te mojabas si no querías, porque tenías donde protegerte, aunque hubo momentos intensos de lluvia. Pero lo que quería decir es que en los conciertos, aquí es normal que la gente de seguridad permita que los chavales y las chavalas se suban al escenario, bailen un poquito delante de los músicos y se tiren. Si te excedes un poco del tiempo, ya vienen, te dice que te bajes, te lo dicen amablemente, incluso las cosas te las guardan, ¿eh? Son los mismos que se suben, son los de todos los años, y van con disfraces y tal, ¿no? Entonces los de seguridad ya a la gente va perdiendo los móviles, la gafa de sol, se lo recogen y luego van a buscarlos y le dicen, esto es tuyo, toma, anda. Y entonces Leak, su cantante, decía que no creo que no sea porque no está acostumbrado, a lo mejor a él le gusta que la gente no se suba y no le moleste mientras toca, pero se le veía como un poco así enredecido con la gente mirándolo de seguridad cada vez que se subía alguien y bailaba delante de él. Y no se bajaba, aguantaba un poco ahí, ¿no? Y entonces, pues, hacía así gestos, se encogía de hombros, porque me lo van a dejar aquí este tío, si no puedo ver a la gente ni la gente me ve a mí. Entonces, eso le fue pasando. Ya el colmo fue cuando se le subió un tío vestido de plátano y no se movía de delante de su jepeto bailándole, y el tío ya ponía el grito en el cielo. Pero al final, por ejemplo, que ya se iba y se despedía, lo enganchó uno que subió corriendo al escenario y lo enganchó así de la pechera y le dijo, tírate una foto conmigo, en pleno prácticamente cierre de concierto. Y el tío, pues mientras estaba en el micrófono y demás, pues se tiró una foto, y el tío miraba hacia el tendido como diciendo, madre mía. Bueno, son son anécdotas. Realmente el sábado I Am Morbid, con ese tributo a los temas de Morbid Angel, estuvo genial. Vulture, Analexi, Tantifaxat, que los escuchamos la semana pasada en ese especial que hice dedicado a Rodburg, ya que estuvieron también allí, una banda muy destacada en esta historia. Y sin duda el sábado, aparte de esto que has escuchado de Conjurer, hay una banda que rompió todos los moldes y que yo creo que fue el momento en el que más gente vi allí, puede estar fuera, en la cafetería o en el exterior, más gente en el recinto, ¿no? En el recinto del escenario principal, que fueron los Tanker, que cuando tocaron Tanker nadie se quiso perder a la banda cervecera con sus himnos de borrachos. Con este tema cerraron con Enti Tanker, después de tocar otros clásicos, la noche, su noche en Barroselas Metal Fest. música de Tankard que puso allí a todo el mundo revolucionado. Si las personas entonces con cuentagotas se subían al escenario y bailaban y hacían surf entre la gente, pues aquí ya fue, pasó a un grado intensísimo donde prácticamente no se podía pasar por el lugar sin encontrarte con alguna persona que te estuviera, pues eso, bueno, que estuviera en su sitio, o sea, que realmente no pudieras ir a la barra. Había muchísima gente con Tankard, es una banda muy referente para todos los estilos, para los todos, iba a decir, más que estilos. Para todas las generaciones dentro del thrash metal, y ahí se sigue manteniendo, con un cantante que no dudaba en llevar una camiseta más corta de lo que podía tapar su tripa, o esa noche le echó más cerveza de lo normal y encogió la camiseta y ensanchó su cuerpo. Muy divertidos Tankard, estuvieron bien, los he visto en momentos de todo tipo, más borrachos, menos borrachos en directo, que es lo normal, que ellos van haciendo oda de sus cervezas, y aquí estuvieron realmente bien. Y bueno, esto ocurrió el fin de semana del SWR Barroselas Metal Fest, donde pasaron muchísimas cosas que en este poco tiempo dedicado al Festival Portugués de Chon Barroselas, pues no da tiempo a contar, quizás en otro momento. Y el fin de semana siguiente ya pues estuvimos por Villarrobledo, que hacía años que no volvíamos a Viñarrock, y siempre los últimos años ha coincidido Barroselas con Viñarrock, y este año pues no. Así que fuimos para allá. Bueno, algunos todavía se están preguntando si hubo orgía o no hubo orgía. Yo no fui a la fiesta de presentación. Casi que la culpa la tuvo mi padre, porque cuando le dije que iba a ir desde el miércoles, me dijo, ¿pero dónde vas? ¿Al festival de la orgía? Y dije, no, papá, no, quédate tranquilo que hoy no voy para allá. Me espero a ver si se calman las cosas y ya aparezco por allí el jueves. Además, él sabía que tocaba Mago de Oz y dijo, a lo mejor pasaba algo. Y realmente lo pasé bien también en el festival. Vi que sigue habiendo, el festival se mantiene con la gente joven, que es el reencuentro de temporada de miles de personas allí, que no duden en pasárselo bien y en bueno, pues disfrutar de las bandas, y que el festival ya desde hace tiempo cambió un poco el rumbo musical de lo que habitualmente era Viñarrock cuando yo iba todos los años desde que prácticamente comenzara, y no me perdía ninguna edición. Bueno, las bandas siempre se han ido repitiendo, quizás bueno, quizás no, seguro que en tiempos pasados le dedicaban más espacio al metal, aunque en años como el de esta edición también había cosas. Es verdad que da más relevancia a otros estilos, que antaño pues esos estilos eran los que estaban en los escenarios pequeños, y las cosas pues han ido cambiando, imagino que también a tenor del gusto y las cosas que quieren ver los que allí van, indudablemente. Pero el jueves estuvo bien ver a Sons of Aguirre y Scylla. Ya sabéis, son Pólvora en directo, porque son bastante entretenidos y, bueno, ambiguos. Algunos los descolocan con las letras, que son cañeras. Estuvo bien ver a Narco hizo en un conciertazo. Estuvieron realmente bien. Reincidentes, bueno, siempre son reincidentes. Tenía algunos problemas de afonía Fernando Madina, pero hicieron su concierto que todos esperaban. Y luego, pues bueno, pues hubo cosas que siempre está bien ver también, aunque sean de otras corrientes musicales. A lo largo del festival, pues vimos un poco de todo, porque estuvimos todos los días desde primera hora, y sin duda uno de los grupos que más rompió esquemas con mucha sangre mientras tocaba en Coma. En su momento dejaron de existir, se disolvieron, porque le faltaba un poco de fuerza a la formación, le faltaba esa sangre a la que hacíamos referencia. Pero aquí, desde que se han vuelto a juntar, lo dan absolutamente todo, y fue uno de los conciertos que hicieron grandes a este festival, enarbolando los sonidos más cañeros. Es inevitable, ahogando como locos, ahogando las dudas de los escaparates, dejando escapar bocanadas de espuma de las voces. Hemos perdido la poca fe que nos quedaba en la humanidad, mordiendo al amo que nos da de comer, tan orgulloso de su caridad. Hemos tomado la decisión de hacerlo todo como el rock and roll, el permiso de la autoridad, a los pies de su señora. Maltrechos al saqueo, saqueo, saqueo. Sin techos al saqueo, saqueo, saqueo. Perseguidos como perros, perdidos en las calles, con las obras de los cerdos, montamos bacanales. Les falló el experimento, ya no tienen cura que nos salve. No han sabido inventar ninguna vacuna que nos calme. Y hemos perdido la poca fe que nos quedaba en la humanidad, mordiendo al amo que nos da de comer, tan orgulloso de su caridad. Hemos tomado la decisión de hacerlo todo como el rock and roll, sin el permiso de la autoridad. Pues el saqueo de Coma, recuperando alguno de los varios temas clásicos que hicieron. Ellos están tocando el próximo 25 de mayo en Madrid, en la Sala La Ribera, un concierto que a mí me va a pillar fuera, pero es otra de las historias que no me importaría haber podido ver o poder ver, lo que pasa que estaré fuera. Pero bueno, es uno de los conciertos que recomendamos también desde aquí, y por eso también me apetecía ir a Viñarroz, porque algunas de las cosas que tenían lugar allí o las veía allí durante estos últimos meses, o por coincidencia de estar en otro sitio, no las podría ver. Si tuviera que destacar el día que tocó Coma, que fue el último, el sábado, si tuviera que destacar alguno de los conciertos, sin duda sería, o los conciertos más interesantes sería el de, y más potentes, sería Coma y Sociedad Alcohólica. Hicieron un conciertazo, vamos, terrorífico. También estuvo Poncho K tocando, Ponchuca, que hacía muchísimos años que no veía Ponchuca. Me gustó disfrutarlo. Miguel Campello, que va del palo flamenco, lo vi un poquito, que coincidía con Coma. Me escoreé un poquito para ver un par de temas, a ver qué se cocía, porque los escenarios estaban muy cerquita. Y Miguel Campello estuvo entretenido, realmente. Llevaba una camiseta de Pink Floyd y su trompetista una de Rage Against the Machine. La música no tiene absolutamente nada que ver, pero bueno, imagino que no sería Postín, es que le gusta también esa música. Y luego, pues el día anterior, el viernes, el día intermedio, pues hubo conciertos interesantes. Yo descubrí a La Esencia de Chucky, que es una banda nueva, vamos a poder ponerlas así, para mí era muy nueva La Esencia de Chucky, y tenía trazas Extremoduro y demás, ¿no? Pero me parece que esa banda tiene cosa. Así que habrá que seguir la pista. Pólvora, que es ese grupo de hard rock que está poco a poco, ahora se ha juntado, se ha hecho ahí una piña de músicos interesantes del panorama nacional, y hay que seguir la pista. Hicieron un concierto también bastante interesante. Deathcon 2, que hizo otro show envidiable. Y bueno, pues Sober sin duda, hacia el final, haciendo Sober, Sabia y Esquizo, intercambiándose los músicos de lo que en algún momento, cuando Sober dejó de existir, Sabia y Esquizo, pues ya sabéis que repartió los músicos de Sober con otros fabulosos músicos, integrantes, artistas, y ahí pues se iban paseando, cambiando, saliendo cada uno en el tiempo que tenían, porque tampoco era mucho para hacer unos temas de las tres historias, y me gustó todo en realidad, pero por poner algo distinto que hace tiempo que no escuchábamos, pues me gustaría poner aquí algo de, no sé si lo tengo aquí a mano. Debería de tenerlo a mano, sí, por aquí está. Vamos a poner Renuncia al Sol de Esquizo, recordando aquellos tiempos pretéritos con Morty en la voz cantante, y que en ocasiones pues también iba coincidiendo con Carlos Escobedo. Carlos Escobedo se iba cambiando de guitarra o bajo según hacía temas de Sober o de Sabia, porque ya sabéis que en las dos formaciones tocaba instrumentos distintos. Esto es Renuncia al Sol. Aunque estemos condenados en la prisión del tiempo, un minuto y algo más configuran un pasado vestido de silencio. Desde que no estás tú, no me sorprende que haya tanta estupidez. Me reconforta ser un idiota. Te reconozco en mi propia desnudez. Me conmociona no ser persona. Hijos de un legado. cruzando el retrato de ese arrepentimiento. Este cielo es más azul desde que no estás tú. No me sorprende que haya tanta estupidez. Me reconforta ser un idiota. Te reconozco en mi propia desnudez. Me conmociona. Actuación de todos los músicos que hacían posible este trío de ases fue soberbio. O sea, sober, esquizo, sabia, realmente fue un concierto con la agilidad que se le podía dar, a pesar de que había cambios de vestuario, incluso para ponerse un gorrito, etcétera, como habitualmente llevaba cuando tocaba con Sabia y Carlos Escobedo. Y el caso Esquizo, pues fue la banda que en su momento montó Jorge Escobedo, Antonio Bernardini, junto a Morty, que ahí estuvieron dándolo todo. Yo creo que lo hicieron realmente bien, o sea, no nos vamos a engañar. Luego cuando tocaba el turno de las canciones de Sabia, pues aparecía Carlos Escobedo, Jesús Pulido, Manuel Reyes estaba tocando la batería continuamente, es el que participó de todas las canciones siempre, y vamos, todos iban participando, iba habiendo algunos cambios, pero la pena no fue, pues ya sabéis que Alberto Madrid falleció en su momento, lo hemos recordado aquí también este último año, hace no mucho, con motivo de ese aniversario, y hubiera estado muy bien que hubiera podido vérsele ahí en esta historia. Pero bueno, fue un show bastante ágil para intentar intercalar cosas de las tres bandas. Y hubo un grupo que, por ser distintos, por ser suecos, resaltó por encima de todo en el festival, y por lo menos para mí, y en el día del intermedio del viernes 3 de mayo en Villarrobledo, que fue The Baboon Show. The Baboon Show estuvo a la altura de los festivales festivos. Ellos no fallan, sobre todo ella no falla, Cecilia Bostrom, porque nada más empezar, como torbellino, hablo de su cantante, ya empezó a pegarse, a autolesionarse, a pegarse latigazos con sus bailes de un lado para otro, y autolesionarse porque se caía al suelo, saltaba desde la tarima de la batería, realmente tuvo a todo el público en alza, bailando, disfrutando, coreando, incluso se tiró al público en alguna ocasión, hizo crowdsurfing entre la gente y no pasaba nada, ¿no? O sea, tenía como loco al de seguridad que estaba atrás de él. De hecho, tuvo que darle un beso así, de esos que se lanzan, ¿no? a la distancia cuando uno se monta en un tren y se despide, ¿no?, al de seguridad, y agradecerle todo el esfuerzo y el empeño que estaba poniendo por velar por su seguridad, aunque ella llevaba rozones y iba ensangrándole las rodillas. Pero eso ya son cosas que son inevitables cuando eres tan destructora. The Baboon Show. Show, qué conciertazo hizo, incluso haciendo tributo, versioneando a Iron Maiden. La gente votó hasta perder las cosas. No se me olvidará la anécdota que me pasó al finalizar Baboon Show, de que pisé en ese momento una cartera, que tenía una documentación dentro. Miré a ver a qué pertenecía, por si conseguía ver allí a la persona que la había perdido, y bueno, pues vi que había un documento de identidad, una tarjeta de crédito y una serie de merchandising que yo no sé dónde lo compraría, pero que podía meterle en algún aprieto al titular si lo llevaba objetos perdidos. Entonces pues preferí buscarlo. Entonces miré y entonces pues vi la cara que había en su DNI y digo, pues hombre, pues parece bastante. Era un calvo con un poquito de barba, ¿no? Y miré que era de Navarra y no voy a decir el nombre, claro. Pero bueno, claro, dije, o sea, el chico va a tener problemas y además le voy a joder la noche, o sea, él solo se la estropeaba perdiendo esto, porque había pues una serie de sustancias varias dentro que creo que debería de recuperar el poseedor, y no pues ir a preguntar a algún sitio, oye, y cuando le digan, ¿qué había dentro? Y entonces miré y dije, se parece, muy rápidamente, se parece a este de aquí. Y me acerqué hacia un calvo con todo el respeto, ¿eh?, hacia las personas que no tienen pelo. Pero es que era así la cosa. Y entonces me acerqué y le dije, oye, ¿has perdido la cartera? Tengo aquí un DNI. ¿Es esto tuyo? Y me dijo, se me quedó mirando y me dice, hombre, ¿no se parece a mí? A mí, digo, hombre, yo creo que sí, porque dice, hombre, sí, o sea, ahí se ve un tío que no tiene pelo y tiene barba, pero ese no soy yo. Digo, hombre, tiene su buen toque, pero vale, no es tuyo, ¿no? Vale. Y entonces miré a otro calvo que había por allí con barba y me acerqué y le dije, estaba hablando con unos chavales y le comenté, ¿esto es tuyo? ¿Eres tú este? Y me dijo, mirándome fijamente, hombre, este tío es calvo, pero no soy yo. Digo, hombre, se parece a ti, le dije. Pero no, hombre, no. Mira, además este lleva unos pendientitos aquí. Me dice, mira, llevo unos pendientes. Yo no llevo pendientes, tío. Puede tener un toque, pero yo tengo la cabeza así más achatada. Digo, bueno, pues tienes razón, tío. Y ya digo, no voy a buscar más calvos, digo. Y entonces vi a un tío que llevaba pendientes, que estaba solo allí como, bueno, haciendo algunos movimientos, y me acerqué y digo, hostias, este yo creo que es él, ¿no? Y entonces le dije, oye, perdona, ¿eres tú navarro? Y me dice, sí, soy navarro. Y le dije, estoy buscando a esta persona, ¿eres tú? Y ya estaba, como estaba un poco como mosqueado ya de así, pues igual se lo dijo un poco autoritario. Y me dijo, me miró así y me dijo, no soy yo, no lo conozco. ¿No eres tú este? ¿Seguro? Es que tengo algo que me he encontrado que es suyo. Y me dice, no sé, y se fue. Estoy convencido que era él, pero diría, este tío igual es de seguridad, ha encontrado lo que hay dentro y me va a meter aquí me va a entolicar con algo. Así que nada, el hombre yo creo que optó por rechazar sus pertenencias y me tocó, pues bueno, me encontré con uno de seguridad y le pregunté, ¿objetos perdidos? Sí, está allí en la otra punta. Digo, es que me he encontrado algo que hay aquí. Me encontré una cartera. Y me dijo, bueno, pues ¿quieres que lo lleve? Y dijo, si no te importa, te lo dejo a ti y ya te encargas. Venga, pues déjamelo. ¿Has visto lo que hay dentro? Y le dije, una foto con un calvo. Una foto con un calvo y una tarjeta. Y me dijo, se rió porque era el calvo también. Digo, pero no voy por ti. Y lo recogí y se lo dejé. Y ahí se quedó la cosa. Bueno, pues imagino que el hombre luego iría a recogerlo al lugar, a preguntar, el navarro, si es que era ese el calvo. Hay que tener cuidado con lo que se pierde en los festivales. Yo he perdido cosas también, ¿eh? Los momentos en los que uno se mete en los disturbios, en los corrillos, en las primeras filas, hay veces que son peligrosos. Otras veces directamente te lo roban los pickpockers de los bolsillos, que tan de moda están los ladrones, los pickpockers en los festivales europeos, y en Viña Rock no fue menos. Hay una cosa de Viña Rock que no me gustó nada, y es el hecho de que seguramente que no estaba permitido pasar bengalas, pero la organización, o por lo menos la gente de seguridad, permitía que de vez en cuando algún tipo, iba a decir, yo creo que se le puede denominar como imbécil, pues encendiera bengalas, incluso se montara a hombros de sus amigos y las tuviera encendidas en pleno concierto durante minutos, con lo cual eso era totalmente visible por parte de las bandas, por parte del equipo de seguridad y desde cualquier punto del festival, y nadie iba a cogerle, reclamarle que soltara las bengalas que había pasado ilegalmente, si es que estaban prohibidas, y pues yo no sé, proceder con las normas pues que tuviera el festival. Pero eso ocurrió todos los días. Bengalas vi en determinados conciertos por el día y por la noche, y creerme que esto no es para andarse con tonterías, así que debería de poner más atención a este tipo de cosas la organización. Si estaban permitidas, pues bueno, pues ya me callo. Pero ese tipo de bengalas creo que son las bengalas de los campos de fútbol, que se tiran desde las gradas, ardiendo, y tiran, duran bastante tiempo encendidas, creo que no deberían de permitirse. Bueno, esto es Black Pyramid, uno de los grupos que estará tocando el fin de semana próximo en Berlín, en Desert Fest Berlín. El 24, 25 y 26 de mayo en Berlín, en el Columbia Hall, en el Columbia Theater, tendrá lugar, están juntitos los dos escenarios, las dos salas, podemos decir, tendrá lugar la nueva edición de este evento al que llevamos yendo las últimas ediciones, y ya sabéis que sería el segundo año que lo hacen en esta nueva ubicación después de dejar de hacerlo en el Berlín Arena. Lo malo de esto son los solapes. Vamos a ver cómo se organiza este año con el tema de los horarios y cómo nos organizamos nosotros también para poder disfrutar del cuantas más cosas mejor. Estos Black Pyramid son para mí uno de los grupos destacados junto a muchos otros, aunque también hay bandas que descubriremos, que veremos por primera vez allí, pues son de los que de alguna manera te activan, ¿no? Para ir hasta allí y disfrutar de lo que vaya aconteciendo, ¿no? Porque hay un montón de cosas a destacar, ¿no? Durante todos estos días. Hay un montón de bandas que yo no sé, por mencionar algunas del Enout, de los que están confirmados ahí, a Acid King, a Menra, Bram Bjor Trio, tenemos ahí a Full Heart, Mondo Generator, Monkey 3, Pix, Pentagram, Sienna Root. Bueno, hay bandas realmente sorprendentes y algunas con nombres más pequeños que ya cuando vengamos os daremos cuenta, porque seguramente que disfrutaremos. Pero hay un grupo que sin duda también es de destacar, que es Master of Reality, y que los vamos a escuchar ahora. Están jugando ahí sus bazas y seguramente que bueno, no nos van a sorprender, sino que nos van a encantar. La psicodelia, el stoner rock y bueno, otros conceptos musicales que se dan la mano y que se mezclan en un festival como Desert Fest Berlín, es lo que va a suceder durante estos días de mayo en Berlín, y que bueno, seguramente nos va a venir con impresiones muy positivas, como siempre ha pasado que hemos ido al festival. Y poniendo la pista tras nuevas bandas. Para ser claros, porque siempre se le da aquí, también es una puerta para algunos grupos pues de la zona o de otros lugares afines a la promotora que estén ahí. Bueno, el cartel es muy muy completo, muy variado, muy muy versátil y sin duda entretenido. Va a haber entretenimiento desde el primer momento que empiece el festival hasta que termine. Para ir de un escenario a otro intentando ver todo lo posible. Vamos a escuchar a Mairu, que es el otro día estuve volviendo a escuchar este disco homónimo, este proyecto de Frédéric Leclerc. Bueno, algunos lo asociaréis, claro, con Dragonfort. También pasó a integrar las filas de Creator. Y aquí montó una historia con otros músicos, claro, como proyecto realmente interesante y diría que en ocasiones vanguardista. Además, en este tema contó con la participación, o por lo menos a título póstumo, de un músico que ya no está entre nosotros y que tocaba la batería, tocó la batería con gente como Zenith, como Dead, Sean Reinert, y que bueno, pues él falleció por causas naturales y no dudó Frederick en dedicarle este disco en su memoria e incluir esta canción en la que él participaba. Bringing Me Down. Ah! De Frédéric Leclerc, bajista de Creator. Él sacó en 2020 este trabajo homónimo. Él ha hecho, sigue con otros proyectos aparte, pero en esta línea, esta historia, como Amairu, ya no ha vuelto a sacar nada más. Y bueno, el otro día lo volví a escuchar, me gustó. Vi la participación, una vez más, de Shin Reinhardt, ya fallecido, y me acordé de aquella historia que siempre está bien recordar en cualquier momento, aunque no sea una cosa de actualidad. Esto debería ser actualidad siempre, recordar lo que no son historias que chocan, que no pueden pasar. Cuando el batería falleció, Shin Reinhardt, se lo encontró su marido un 24 de enero del 2020, fallecido. Pues recordaba Tom Schneider, que hay que decir que es su nombre. Entonces, Shane, como su condición de homosexual, tiene todos los derechos del mundo a reclamar cosas para sí mismo. Y, por supuesto, intentar hacer el bien para los demás, ¿no? Y aquí lo que ocurrió cuando murió a los 48 años, que su pareja, Tom Schneider, lo primero que dijo es que fue una muerte que natural, que no se sabía qué es lo que había pasado. Y así fue, ya que habían tenido unos chequeos médicos poco tiempo antes, los dos, y estaban sanos, estaban bien. Y eso significa que hay veces que te pueden ocurrir las cosas aunque no te hagas chequeos, pero que no está nada mal pues hacérselo. La cuestión está que Shin Reinhardt era donante de órganos. Su historia es que él, al fallecer, como cualquier donante de órganos, tú quieres que salvar la vida de otras personas, ¿no? Y sus órganos fueron rechazados por el hospital donde falleció, al tratarse de una persona homosexual, ya que la FDA, la Administración de Alimentos y Medicamentos norteamericana, señala que los hombres que han mantenido relaciones homosexuales en los últimos 12 meses no pueden ser donantes de órganos, con lo cual está quitando la posibilidad de dar vida a otros y de que otros que la necesitan no puedan tenerla. Es realmente, no sé, la sociedad americana, como otras sociedades, son a veces muy, muy complejas. Y esto fue lo que ocurrió, que él no pudo donar los órganos. En cualquier caso, lo recordamos y también lo importante que es, bueno, yo creo que romper algunas barreras absurdas, ¿no? Algunas leyes que te hacen chocar con cosas tan, no sé, que te meten en un galimatías como estos. Bueno, vamos a ir hacia la recta final del programa con Antigua, que estará actuando este 25 de mayo en Revilight, en Revi Rock. Ya sabéis que Antiguas lo encabeza Juan Olmos. Estará también, aparte de otros amigos invitados, Carlos Pina con su banda Pina. Y es un concierto que nos vamos a perder también porque estamos en Berlín. Es una lástima, pero bueno, es una opción que tienes tú que estás escuchando, que estás aquí, de ir a verlo y disfrutar de las canciones nuevas que se incluyen en ese Innova. Esto se llama Fiebre. Fiebre, nos vamos. Cómo mola este tema, ¿eh? Esto fue Mr. Virus con Raúl García. Hasta el próximo programa. Que disfrutes de la vida. Ya sabes, nos puedes seguir cuando tú quieras a través de las plataformas de escucha y descarga habituales de podcast y en asaltomataradiorock.com. Hasta pronto. Fiebre.